Del 15 al 22 de julio, fiestas de Cadreita. Sábado 15, de chupinazo, la fiesta se vive en la calle. Encierros del campo, vacas todas las tardes, charangas, conciertos en la carpa, rondas joteras. Viernes 21, día de las peñas, gran fiesta desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana en la carpa, con DJ Marcus. El Ayuntamiento de Cadreita invita a que disfruten de las fiestas en honor a San Miguel del 15 al 22 de julio. ¡Felices fiestas! Van a poder vivir el momento en el que comiencen las fiestas en honor a San Miguel en Cadreita. Vamos a poder conversar, ya nos está escuchando su concejal, don Pablo Castillejo Preciado, que pese a su juventud, tiene 23 años, es concejal de deportes y va a ser el encargado de prender la mecha del cohete. Bienvenido a la programación de Radio Tudela, es Radio, don Pablo Castillejo. Buenos días a todos, ¿qué tal? Encantado de poder saludarte y entendemos que estamos hoy a miércoles, pues los nervios todavía están tranquilos, pero conforme se acerque la cita del sábado, esto poco a poco va a ir a más, ¿no? Bueno, sí, ya van pasando los días y ya cada vez un poco más nerviosos ya porque se aproximan las fechas. Hoy, hablando contigo, lógicamente, concejal de deportes, pues te ha tocado hablar con muchas asociaciones, personalidades, y también coordinar un poco lo que es el deporte en Cadreita, porque en Cadreita tenéis club de fútbol, club de tenis, club ciclista, club de pelota, club de atletismo, en fin. ¿Cómo se hace para que todos estén contentos? Bueno, la verdad es que nosotros nos encargamos al final de que la gente salga a la calle, al final nuestro cometido es ese, y de que los niños también disfruten y aprendan haciendo deporte. Y nosotros, consiguiendo eso, la verdad es que muy contentos. La gente ha respondido muy bien y eso, nosotros intentamos siempre que haya actividades para todo el mundo. Y por otro lado, todos los campeonatos que habéis hecho, todas las fotos que nos habéis enviado de los diferentes campeonatos que habéis hecho, tanto de prácticamente todas las modalidades, de fútbol sala, la semana del deporte, también el campeonato de pelota mano, en fin, que era una fiesta. Sí, la verdad es que la gente ha respondido muy bien, eso es lo más importante, porque si la gente no responde, pues no serviría de nada en nuestro lado. Entonces la gente ha respondido bien y la gente estaba contenta, todo el mundo contento. Y si la gente está contenta, pues nosotros, imagínate, Pablo. Lógicamente. Bueno, pues el sábado comenzarán con esa quedada de peñas en la plaza con almuerzo popular a partir de las 10:30. Por 1 euro habrá esos huevos fritos con jamón y vino. A las 11 la entrega de los pañuelicos por la cofradía Belén Chiqui. Como hablábamos del lanzamiento del chupinazo, que tendrá que ver con tu persona, que entendemos que va a ser emotivo. A las 2 tendremos la comida popular, fiesta de la espuma, y también nos vamos a encontrar con la fiesta en la carpa con los disjockeys Sergio Láez y Diego Valencia. Posteriormente tendremos salve en honor a San Miguel, habrá discoteca móvil para los niños mayores de 10 años en el frontón, y también tendremos concierto en la carpa de la carretera con el grupo Carisma. Esas son las actividades para el sábado, que entendemos que va a ser uno de los días grandes de estas fiestas en honor a San Miguel. Sí, la verdad es que el día del chupinazo, en Cadreita, tanto como en muchos sitios, es el día grande, o sea, sale todo el mundo, se forma un ambiente espectacular, y más añadiendo que este año toca el sábado, pues imagínate, la gente no trabaja el sábado, y encima con el almuerzo, pues parece que la gente se va a animar. Esperemos que la plaza esté llena el sábado. Al igual que el sábado, el domingo va a ser un día grande también, en el que nos vamos a encontrar también con festejos taurinos, con encierros del campo y a continuación vaquillas en la con la ronda jotera también de Cadreita, que va a amenizar las calles, y obviamente pues la procesión a San Miguel. A ver, tanto el chupinazo como todos los días, al final todos los días para en las fiestas de tu pueblo son días grandes. Entonces nosotros pues lo que tratamos es que haya actividades para todo el mundo, para que estés en las fiestas de tu pueblo y no tengas nada que hacer. Eso no es lo que queremos. Entonces en todos los días intentamos que todo el mundo salga a la calle, tanto desde los más pequeños a los más mayores, y al fin y al cabo tiene cada uno su día, pero también intentamos que todo el mundo tenga todos los días actividades para que puedan salir a la calle. Eso es lo que busca la gente, y al final con eso disfrutan. Desde el domingo que estamos hablando, ya nos encontramos en el lunes 17, con el Día de los Mayores, en el que también habrá misa, también tendremos encierro y actividades también infantiles, y luego nos encontraremos el gran concierto, ¿no?, que podría denominarse con Cojo Manteca, que va a estar en la carpa. Y algo que también disfrutáis mucho en Cadreita son diferentes días, como el Día de la Mujer, Día del Niño y Día del Hombre. Sí, el Día de la Mujer, el Día del Niño y el Día del Hombre, pues al final, como decimos, cada uno tiene su día, ¿no? Entonces, pues el Día de la Mujer, el ambiente que montan las mujeres en la comida es espectacular. Luego también con la ronda y todo, y los niños lo mismo. Al final, pues a nada que haces un par de actividades con los niños, a los niños les hace falta muy poco para divertirse. Y si ya se lo organizas, pues entonces imagínate. Y los hombres, pues también se forma buenamente la comida, la pochada que hacemos siempre en la plaza, pues también luego en los conciertos que hay después. O sea, esos tres días son también muy buenos. Iremos finalizando las fiestas, ya han empezado, si empiezan este sábado, van a terminar también el sábado, pero digamos que los platos fuertes también se hacen de esperar, porque el Día de las Peñas, con el fiestón en la carpa, que va a estar también DJ Marcus, con una fiesta, pues bueno, prácticamente que no va a faltar nadie, actividades también paralelas, que nos vamos a encontrar, también se va a premiar ese día el mejor disfraz individual. En fin, que habéis preparado un Día de las Peñas muy apetecible para todos los jóvenes y personas que se quieran acercar, y el sábado será el tradicional Pobre de Mí. Sí, el tradicional Pobre de Mí, y que al final, además, como cada sábado, pues hemos decidido, después del Pobre de Mí, para seguir con la gente en la calle, hacer vacas por la noche. Entonces hay vacas por la noche después del Pobre de Mí, de 1 a 2 horas, y después el concierto en la carpa. Es así, de la orquesta Rally de Luz. Pues hemos resumido el programa de estas fiestas de Cadreita, que empezarán el sábado. El sábado también estaremos desde Cadreita realizando un programa especial para contarles cómo se va a llevar a cabo este cohete, que como ya están escuchando, va a ser protagonista este concejal jovencísimo de 23 años, don Pablo Castillejo Preciado, que es concejal del ayuntamiento, y que intentaremos vivirlo y transmitir esa emoción, porque al final desde Cadreita también invitáis a cualquier persona a que se acerque a la Cadreita desde el sábado hasta el próximo sábado. Así son las fiestas patronales en este año 2017. Así es. Nosotros desde aquí, desde el Ayuntamiento de Cadreita, animamos a todo el mundo a que venga a disfrutar de nuestra fiesta. Del 15 al 22 de julio, fiestas de Cadreita. Sábado 15 de Chupinazo, la fiesta se vive en la calle. Encierros del campo, vacas todas las tardes, charangas, conciertos en la carpa, rondas joteras. Viernes 21, Día de las Peñas, gran fiesta desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana en la carpa, con DJ Marcus. El Ayuntamiento de Cadreita invita a que disfruten de las fiestas en honor a San Miguel del 15 al 22 de julio. ¡Felices fiestas!